Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando, de hoy martes 16 de marzo de 2021. Son varios los asuntos que nos traen aquí para platicar con ustedes, pero antes vamos a platicarles de Atzingo Automotriz, ubicado precisamente allí en Atzingo, en la subida a Tlalmanalco, ¿verdad? Ellos están en el 55-44-50-18-47, 55-44-50-18-47, y le ofrecen las mejores condiciones para el arreglo de su automóvil. Vaya, no se va usted a arrepentir de ninguna manera. Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco nos ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, contáctese al teléfono 3092-1243, ya con el 55-55-3092-1246. Ellos están a sus órdenes, la atención es de las 7 a las 20:30 horas. Alcohólicos Anónimos tiene su oficina intergrupal Paso 12, que ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, entre al teléfono 5583-08-1923. La atención es de las 8 a las 18 horas. Esta es La Voladora Radio, XHECA. FM, en franca rebeldía, 97.3 en FM. Nuestros contactos en cabina, 597-97-852-52, en WhatsApp nos encuentran en el 55-40-61-54-59, en Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio, y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, entremos a los primeros comentarios que pues dan cuenta de la reaparición del doctor López-Gatell en la conferencia mañanera, con información muy, muy interesante acerca de la pandemia que venimos padeciendo, con todas las cosas personalmente, y no porque me vaya acercando, pero creo que hay un fenómeno. Ya todos los días nos levantamos, vemos nuestros horóscopos, ya como un pasatiempo, ¿verdad? A ver cómo nos va a ir el día de hoy, y también vemos el estado del tiempo. Pues a veces le atinan, a veces no. pero ya también se ha hecho costumbre que el doctor López-Gatell lanza predicciones. ¿Cómo va a estar la salud? Yo entiendo. La estadística que genera gran parte de la epidemiología, sobre todo a este nivel macro, que es como se nos presenta, pues lógicamente tiene que ver con las probabilidades hacia el futuro, pero no es, ni pretende ser jamás, la adivinación del futuro, porque esto, pues, desde los escritos de los más antiguos sabemos que es algo que no podemos saber los simples mortales. Es decir, nadie puede predecir el futuro. Sin embargo, nuestro buen amigo, el doctor López-Gatell, se empeña en presentar datos a futuro, lo cual considero que es el gran problema que se viene dando en algo tan serio que considero muy bien atendido por parte de los profesionales de la salud, pero que no debe prestarse a especulación. Establecer ahí cuestiones de lo que nos va a pasar, pues es algo que no puede ser. En fin, bien, ¿qué les cuento? Estamos en campañas electorales, y sí quiero lanzar a nuestros buenos amigos que están contendiendo a mayor contenido en sus publicidades, ¿verdad? Todo mundo lanza simplemente su nombre, ¿verdad? Hay otros que como gran aportación nos dicen que va, o sea, no es VAH de va, no, sino que él va. Creo que eso no es compromiso de campaña de nadie, ¿no? Y tal parece que la falta de contenidos y la falta de cuestiones, salvo el nombre de cada persona, sigue siendo el punto fundamental. El día de ayer, transitando en el puente de Popopac, me encontré con un candidato que va para, pues, algún puesto relativo en Atlaucla, que aparte de su nombre, sí tiene un compromiso de campaña. ¿Y cuál creen que es el compromiso de campaña? El señor nos recomienda usar cubrebocas. Así las cosas, pues, si no hay compromiso de los contendientes en un ajuste electoral, pues tampoco va a haber compromiso de los votantes. ¿Por qué? Pues porque simplemente nadie dice qué va a hacer cuando el voto le favorezca. Aquí sí se vale, porque este sí es un compromiso, no es adivinar el futuro, sino es comprometerse a lo que va a hacer. Cuando uno llega a trabajar a algún lado, pues siempre nos piden un programa, una serie de metas que vamos a cumplir, y a eso nos vamos a ajustar si es que pretendemos ser ejecutivos de esa empresa. Eso es lo que sucede y es lo que debiera de ser para comprometerse con la ciudadanía. Lo que se va a hacer, no se pide gran cosa, no se piden, pues, grandes ideas, ¿verdad? Que, pues, no por nada, por omisión, el que cayó Tonga, parecieran estar ausentes. No, nadie las pide. Simplemente, pues, algo bueno, algo simpático, que su mamá lo quiere, su mamá lo ama. En fin, mayor compromiso, señores candidatos. Y bueno, pues vamos a regresar en unos minutos

Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos platicando acerca de el dilema que se ha suscitado con respecto a las reformas a la ley de la industria eléctrica. Esto fue publicado el pasado 9 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a platicar un poquito antes de esto. Cuestiones que son importantes. Nosotros teníamos una ley de la industria eléctrica que fue reformada en la época del presidente López Mateos para nacionalizarla, a la par que la reforma constitucional al artículo 27 que colocó como propiedad de la nación la industria eléctrica en una forma muy similar a lo cual ya lo era el petróleo desde el año 1938 con el general Don Lázaro Cárdenas. Bien, esta reforma eléctrica da pie al establecimiento de un gran generador de energía eléctrica, de un gran agente y distribuidor de la propia energía eléctrica, de nombre Comisión Federal de Electricidad. Tenemos nosotros que, dada la variedad de compañías que concurren a la creación de esta Comisión Federal de Electricidad, llega el momento de firmar un contrato colectivo de trabajo, y el contrato colectivo de trabajo se da en el ámbito de que hay dos grandes sindicatos, uno comandado por Francisco Pérez Ríos, pues un adláter, francamente un personaje totalmente manejado por Fidel Velázquez, a la sazón secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, de la famosa CTM, y don Rafael Galván, un viejo sindicalista muy querido y muy respetado internacional y nacionalmente. No vamos a entrar en los detalles bastante apasionantes, bastante importantes, y platicaremos que estos dos sindicatos en pugna llegan el momento en que se unifican y determinan en un acuerdo que queda como secretario general Pérez Ríos y como presidente de la Comisión de Vigilancia, don Rafael Galván. ¿Qué sucede? Que en plena connivencia con el gobierno en ese momento, el secretario de Trabajo era Pedro Ojeda Paullada. Yo me acuerdo, pues, yo no estaba entre esas personas que discutían, ¿verdad? Pero, pues, sí me invitaban a platicar de ella. Y recuerdo que en un momento dado, el interlocutor de la Secretaría de Gobernación decía que era importante que se acercaran a platicar con el secretario de Trabajo, Ojeda Paullada, que porque era muy buena gente. Pues, inmediato vino la pregunta: si es muy buena gente, ¿por qué le dicen Ojeda, no? Y esa fue la grave discusión en ese momento. Resulta que, repito, se unifican en el sindicato único de trabajadores de la energía eléctrica de la República Mexicana, el famoso SUTERM, y pues desplaza completamente al sindicato auténtico de don Rafael Galván. Ellos crean la tendencia democrática con una minoría dentro de la Comisión Federal de Electricidad y una mayoría en las empresas de generación eléctrica por medio de la energía nuclear. Tenemos nosotros que nace así el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear al independizarse. Estas fuentes de trabajo, siguiendo bajo la férula estatal, pero el SUTIN controlaba uranio mexicano y controlaba el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Bien, se vienen problemas, se vienen cuestiones ahí muy fuertes. El hecho es que políticamente la tendencia democrática abandona el PRI y dentro de lo que se llamó la más intelectual de lo que entonces fue el Partido Socialista Unificado de México, junto con los trabajadores universitarios, etcétera, entran a la fundación de este Partido Socialista Unificado de México, no como una condición, pero sí como una tendencia bastante definida, y su participación es muy importante, sobre todo en la 52ª legislatura, donde pues se proyectaron cuestiones de ley bastante importantes, dentro de las cuales sobresale la reforma a los artículos 25 y 26 de la Constitución, en donde se establece la rectoría económica del Estado, la planificación y la existencia de los tres sectores de la economía, público, privado y social. Algo de importancia fundamental si queremos entender la economía de nuestro país. Bien, resulta que en una maniobra excesivamente torpe, los abogados del SUTIN en la cuestión de una revisión del contrato colectivo quisieron poner en contra de las cuerdas a los representantes del gobierno sin darse cuenta de que el plan ya estaba fraguado. Es decir, quisieron continuar una huelga reservándose los salarios caídos y el gobierno dio por terminadas las pláticas. Se prolongó una huelga en uranio mexicano, en el Instituto de Investigaciones Nucleares y en las demás dependencias que tenían relación con la energía nuclear, y el gobierno pactó y entregó la energía nuclear a los extranjeros. Estas fueron las condiciones por cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, por cuanto al Sindicato Mexicano de Electricistas, que estuvo a cargo de lo que fue la zona centro de la producción de energía eléctrica en esta nuestra República Mexicana. ellos pues con una tradición más democrática que lo que quedó en el Suter, realizaron toda una serie de cuestiones, de luchas, etcétera, aunque por ahí tenemos el asunto de su participación en las reformas en esa materia en la época de Salinas de Gortari. Pues como todas las familias debemos perdonar y olvidar lo pasado en aquella época y centrarnos en lo que está sucediendo en este momento. Bien, tenemos una Comisión Federal de Electricidad unificada, pero hecha con una verdadera traición hacia el Sindicato Mexicano de Electricistas, es decir, la unificación de la energía eléctrica que se da en la época de Calderón fue hecha precisamente para terminar con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, que amenazaba con contaminar toda la estructura de derecho que se establecía. De derecha, no de derecho, de derecha que se establecía. Y así nos encontramos con que, pues a mí si ya me tocó esto, ¿verdad? A la hora de defender poblaciones enteras que de repente se vieron afectadas por el aumento de las cuotas de energía eléctrica, se encontraron con que los jueces se declararon incompetentes, es decir, no se podía ir al tribunal fiscal, no se podía ir obviamente al amparo, ni nada. Los amparos que se promovieron en defensa del interés colectivo fueron rechazados tajantemente, es decir, si acaso nos dieron el sello de recibidos. Y, por otro lado, la entrega de la energía eléctrica fue evidente, y no solo una entrega así tranquila. Esto yo lo platico porque allí estuve y lo vi. Y aparte también les comento, en aquellos tiempos un poco antes, fui el secretario técnico de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados. O sea, no es algo que esté yo platicando así como un opinador nada más. Sí conozco algo del tema. Bien, pues resultó que no había forma de defenderse. Y quedamos colgados los usuarios de la energía eléctrica de la buena voluntad de la Procuraduría del Consumidor. Eso fue lo cierto. Y desde entonces esa es la lucha. Se vienen estos momentos en los cuales pues se intenta revertir la denominada reforma energética ya establecida tiempo después por Peña Nieto y generar un ambiente muy favorable hacia la Comisión Federal de Electricidad. En este contexto viene la reforma, el decreto denominado decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Cosas importantes, muy técnicas, pero que ahorita vamos a comentar desde el punto de vista más interesante. Este decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Energía Eléctrica, de inmediato es objetado por la industria privada, sobre todo por la industria que genera de alguna o de otra forma energía eléctrica por medio de plantas pues de diversos tipos y que tenemos ahí varias cuestiones. Yo comentaba y les decía, en la vigencia del anterior sistema de energía eléctrica era muy frecuente verlo, y repito porque a mí me consta y vi las resoluciones, los jueces otorgaban a diestra y siniestra devoluciones de impuestos a estas empresas, si no es que ya venían exentas de impuestos, por medio de los cuales pues, simplemente, aun cuando en teoría pagaban la luz, ¿verdad?, en la realidad no era cierto hecho. Las cantidades multimillonarias que se devolvían por vía de sentencias, pues hacían ver una jauja y había despachos verdaderamente especializados en la devolución de este tipo de impuestos, sobre todo los IVAs, los impuestos especiales sobre producción y servicios, etcétera, etcétera, a los cuales están afectos y que eran ganancias verdaderamente extraordinarias, de tal forma que yo sí les puedo decir que era prácticamente como una máquina de refrescos, ¿verdad? Por un lado metían la demanda y por el otro lado salía, en lugar del refresco, salía la devolución de impuestos. Bien, resulta que el juez de nombre Juan Pablo Gómez Fierro, que es el ex juez en materia de competencia económica, todos los preguntados, bueno, ¿qué tiene que ver la competencia económica con la producción de energía eléctrica, ¿verdad? Pero bueno, el señor se avienta la puntada de declararse competente y da una suspensión, pero no es una suspensión de acuerdo a las leyes establecidas en México, sobre todo a la ley de amparo, denominada ley reglamentaria, de los artículos 103 y 107 constitucionales en materia de juicio de amparo. No es en eso, porque la regla general establecida en la propia ley de amparo, en la Constitución, dice que las sentencias de amparo deberán constreñirse exclusivamente a los sujetos que promovieron el amparo, es decir, el amparo es egoísta, como decía don Ignacio Burgoa siempre, solamente se ocupa de las personas que van a ir. Y aquí la sentencia de nuestro estimado juez Gómez Fierro dice que se le mande una lista de todos los que estén importando energía eléctrica para que los incluya dentro de la suspensión, es decir, así como el Papa los primeros días del año sale y bendice a todo Roma y bendice a todo mundo, es decir, lo que se llama la bendición urbis et orbis, así, urbis et orbis, a la ciudad y al mundo, a todo mundo lo está suspendiendo. Algo verdaderamente absurdo, ¿verdad? Porque vamos a suponer que alguna persona desea acogerse al régimen de ley, pues no lo puede hacer porque está suspendida por este decreto. Repito, entramos ya en condiciones religiosas a las cuales pues este juez se llama Juan Pablo, pues debe saber de qué estoy hablando, ¿verdad? A las cuales le llegó como gracia divina, ¿sí? Podríamos decirlo en latín, una suspensio ad divinis, ¿no? A todos ellos les llegó la suspensión, como en algún momento, pues, baja la bendición de nuestro creador en el momento en que el Papa sale al balcón y bendice. Así llegó una suspensión adivina. Bueno, esto es bastante absurdo, pero también creo que es muy visceral la respuesta de nuestro presidente, porque, perdón que sea tan franco ahorita en este momento, pero voy a decir una frase que decía mi señor padre, que en paz descanse, decía, si para remediar una tontería, dices otra tontería, no la remedias, son solo dos tonterías, Y eso fue lo que sucedió. Nuestro querido señor presidente amenaza al juez con que lo va a investigar y todo. Y yo sí diría, francamente, de una vez, mándese con el 90% de los jueces, ¿no? El otro 10% los dejamos a un lado, pues porque de una forma o de otra no han de haber tenido chance de decidir. Pero el 90% barato están hasta las manitas en haber dado sentencias a favor de las empresas que tuvieron chance, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley se los permitía. ¿Y por qué? Porque cuando yo voy a hablar con ellos, las plumas que usan y los carros que traen, pues no hablan de lo que es un salario para tenerlos en la justa medianía de la que hablaba el presidente Jorge. Esa era la costumbre que había, y ese es el atasco que se da todo mundo en esos juzgados del distrito. Perdón que sea yo tan franco, pero así es. Juzgados de distrito en donde los notificadores tienen condiciones verdaderamente esclavizantes, a niveles de ganar un salario un poco mayor al mínimo y teniendo que estar en turnos de 24 horas diarias. Los señores duermen hasta que pueden, ¿sí? Para desahogar la cantidad de trabajo que se ha aventado ahí en materia federal por la incompetencia de las autoridades, tanto legislativas como judiciales, en el ámbito local. Eso es lo que ha venido sucediendo. Y, repito, aquí sí, que me digan qué juez no le ha entrado y será otra cosa. ¿Por qué? Porque, repito, aún el juez más honrado tenía que actuar de acuerdo a la ley, y la ley le permitía exentar de impuestos, y la ley le permitía devolver impuestos, y la ley le permitía dar un trato muy beneficioso a las empresas involucradas en esto. Para eso estaba hecho este aparato del gobierno. Bien. Es malo, ¿sí?, que se haya amenazado una persona desde la más alta tribuna de la nación. ¿Qué es lo que nos dicen las personas involucradas en esto? Y tienen pues bastante expertise, ¿verdad? Roberto Newell, por ejemplo, es un connotado analista económico, nos dice, a final de cuentas, uno de los grandes perdedores será la Comisión Federal de Electricidad, ya que se reducirá el consumo y se concentrará en sectores de bajo consumo. No estoy totalmente de acuerdo con mi querido Roberto Newell, pero sí les puedo yo decir una cosa. En el presente momento, quien está pagando este diferendo es el consumidor. Tenemos nosotros miles de casos de factura en donde no existe la realidad. Nada más les doy un dato. Ni siquiera los medidores de energía eléctrica se ajustan a la norma oficial mexicana, fueron concesionados y quién sabe de dónde salieron, pero no tienen el sello de norma oficial mexicana todos los medidores, ¿verdad? ¿A quién se está haciendo pagar? Al consumidor. Se está tratando de que haya energía eléctrica que no esté subsidiada. ¿Y quién la va a pagar? El consumidor. El consumidor doméstico, el consumidor de bajos recursos, como usted o como yo, que son a los que nos están mandando

básicamente pensar que el derecho son solo las leyes nos lleva a creer que el hacer una ley que se supone justa es todo el problema, pero no. Imagínense darle tales ventajas a la Comisión Federal de Electricidad y poner por el otro lado, administrarla a Manuel Bartlett. Yo creo que eso es algo que va en contra de todo sentido común. ¿Por qué? Pues porque simplemente el Estado mexicano puede estar cavando su tumba con una decisión de este tamaño. ¿Qué ha sucedido? Simplemente las secretarías implicadas en la orden del juez Juan Pablo Gómez Fierro no han dado la lista de quienes son importadores de petrolíferos e hidrocarburos. Y han solicitado una prórroga, pues, de tal forma que dicen ellas están impedidas. En este momento estamos viendo juicio en relación con la central de abasto, en la cual las autoridades de la central de abasto nos dicen que no tienen el padrón de las personas que están en la central de abasto y que por eso se debe de condenar a las personas que solicitan justicia, algo verdaderamente importante. Bien, esto debe hacerse, esta solución del grave problema económico debe hacerse obviamente con el concurso. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Tal parece que es una carrera parejera entre el gobierno y los particulares. Y perdón que lo diga tan francamente, pero una carrera en la que se supone que va a ganar el que sea más ojete de los dos. ¿Y quiénes estamos pagando? La ciudadanía. Pues la ciudadanía no existe así nada más. Somos el sector social de la economía. Somos las personas que vivimos de nuestro trabajo. ¿Quiénes vamos a acabar pagando el pato? ¿Por qué? Porque, como dice aquel viejo dicho, ¿verdad? Como la yunta de Silao, tan bestia el negro como el colorado. ¿Y aquí? ¿A quién preferiría usted pagarle? ¿A una iniciativa privada abusiva y basada en condiciones verdaderamente de explotación? ¿O a un gobierno por medio de la CFE encabezado, en este caso de la generación de energía eléctrica, por una persona nada recomendable? ¿A quién preferiría usted? Pues ni hablar, ¿no? Dan ganas de, si se pudiera, apagar la luz. Organícense, aquí sí vamos a invitar en próximas fechas a nuestros amigos de la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, sobre todo en esta región de los volcanes, para platicar sobre estos graves problemas, que son los problemas de usted, que son los problemas que tenemos todos los días y que vamos a tener que solucionar. Señor, la solución no le va a llegar del aire ni nada más porque voté por fulano Sután, porque también los municipios están, pues, endrogados hasta las manitas con estas cuestiones de la energía eléctrica. En fin, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que lograr. Repito, voy a invitar a estas personas de la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y vamos a charlar sobre las repercusiones en nuestros bolsillos de esta polémica tan dura que se ha desatado en torno a lo que nuestro señor una vez le preguntaron: ¿necesito pagar tributo al César? Pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí, pues simplemente darnos cuenta de que la energía eléctrica debe ser de los mexicanos, no de la empresa que demuestre ser más ambiciosa. Por mi parte, pues es todo. Les mando un saludo enorme. Los espero de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.